Y estábamos escuchando una versión de Mercedes Sosa y Gustavo Cordera, El Ángel de la Bicicleta. ¿Quién esto nos da pie a comentar, David? Sí, hoy estamos a 15 de diciembre, dentro de unos días se va a conmemorar el 19 y 20 de diciembre del 2001, a 10 años de la masacre que se sufrió en distintos lugares del país, no solamente en los alrededores de la Plaza de Mayo, sino como en este caso, en un muchacho de Rosario, que este tema justamente hace mención de la resistencia a que la policía se meta dentro de un comedor donde había pibes, y no tuvo ningún miramiento la policía y lo liquidaron. Como liquidaron a tantos otros, acá en Lanús tenemos un recuerdo muy grande sobre Petete, Carlos Petete Almirón. Sí, la Tana el otro día hizo mención a él. Que él cayó justamente el 19 y 20. Y que ahora justamente, perdóname que te interrumpa, el viernes 16, Tana, a las 17:30 en la Plaza Belgrano, va a haber un homenaje con radio abierta y distintas actividades, ¿no es cierto? Así es. Un militante social, muy abnegado, y que ante lo que estaba pasando fue a la plaza y bueno, allí cayó. Estemos atentos a estas cosas, porque la memoria es el tesoro más importante que tenemos. Entonces no olvidemos, recordemos lo que fue ese 2001, y por más que uno no pueda decir, bueno, estamos en una situación que nos acercamos a eso, etcétera, pero sí recordemos cómo el poder político en algún momento, en función de sostener sus políticas, no tiene miramientos y liquida a la gente. Esto viene pasando acá, pasó en el Indoamericano, pasó en Formosa, pasó en Santiago del Estero. Digamos, tenemos muchos muertos ya después del 2001, lamentablemente. Así que bueno, era un minuto para recordar a los caídos en ese día. De todas maneras, para el lunes 19 trataremos de desplayarnos más sobre estas fechas. Y vos traías una noticia sobre justamente un piquetero abnegado, dedicado, entregado sería, ¿no?, a lo que es la forma de vida de distintas personas, una persona que se solidariza, que se emociona, que colabora a pesar de las limitaciones que tiene, ¿no?, que son motrices nada más, porque es un muchacho que tiene limitaciones motrices nada más. Este chico se llama Jonathan Lefferley. Nació en Montevideo un 20 de agosto hace 28 años. Vive con su madre y con sus dos hermanas, que la más chica tiene el mismo problema que él, que es un problema que tiene que ver con el mucho calcio. Viste que hay personas que le falta, bueno, a él le sobra, y esto hace que cuando tiene alguna quebradura le salga un sobrehueso, y eso hace que los huesos se sueldan bien, pero le salen como sobrehuesos, y esto hace que la mayor parte de su vida, desde los 14 años más o menos, se ha tenido que movilizar con muletas, ¿no? Pero esto no le impide, él es profesor de los bachilleratos populares, a los cuales apunta, a los cuales reivindica, a los cuales constantemente colabora y participa. Le parecen importantísimos desde el punto de vista de las personas que se forman, no solo en lo social, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas como él que quieren colaborar, que quieren participar en este tipo de proyecto? Este muchacho también está muy esperanzado con los jóvenes, ¿no? Con lo que tiene el joven para dar con respecto a las cosas que tienen que ver con la solidaridad, con los comedores, con los merenderos. Su vida no se limita a una silla de ruedas, ¿no? Él dice que es piquetero y que la silla de ruedas no le ha impedido para nada tener que participar en distintos actos, en distintos eventos, en lo que a él se refiere, no se queda. Me parece bien, es un chico que me encanta, que no solo se lo ve que es precioso por dentro, sino es un churro bárbaro, que podemos decir que está lindo por fuera también, pero bueno, lo esencial es invisible a los ojos, decía el principito, ¿no? Así que valoremos este chico maravilloso que pelea por la vida, que es combativo, que es un luchador de la juventud, que hace que las cosas que le pasan en su cuerpo no interfieren en su mente activa, su mente maravillosa, que está siempre pensando en qué puede hacer por el otro, así como Petete, así como Darío Santillán, personas que a mí me enorgullece de haber conocido, aunque sea por solamente por cosas que escuchamos, que sabemos de aquí. A este chico yo tuve la oportunidad de conocerlo, nunca le pude pedir un autógrafo ni nada por el estilo, ni sacarle el celular menos, ¿no? Pero bueno, en realidad me alegra saber que ha estado en muchos momentos en este espacio maravilloso que es el Roca, donde yo soy tan feliz. Así que supongo que este chico, a Jonathan también, a Johnny, como le dicen, también le debe hacer muy feliz venir a visitarnos, porque cada vez que se lo encuentra acá, se lo ve como en su casa, ¿no? Muy feliz. Un lugar donde, como Roca, donde tienen las puertas abiertas constantemente, y me parece que Jonathan se debe sentir como todos los que estamos acá en su casa. Así que Jonathan, un chico que no se queda, ¿no? Un chico que va. No puedo decir nada, se lo dijo todo. ¿Dije todo? Lo dijiste todo, no me dejaste pero. Y esto no es mentira, ni una, es verdad. Un bocadillo. No, por eso, pero aparte completo, aparte recontra completo. Está enamorada esta chica. Sí, está bueno, Negrito, sí. tuve la oportunidad de conocerlo y realmente es un tipo fantástico. Bueno, ya lo dijo todo. Podría ser mi hijo, David. Bueno, no sé, eso es una cuestión de prejuicio, no sé, dicen que el amor no tiene edad. Está, pero bueno, yo, a uno las cosas lindas las tiene que ver, no, está, ¿viste? Bien. No, lógico. ¿No es cierto? Nada más que ahí. Bueno, no, con que todo respeto, Jonathan, ¿eh? No ver las cosas lindas por una cuestión de edad es tonto, la verdad. Yo también soy admirador de la belleza y si es joven también la miro. Ah, bárbaro, bien, me parece bien. Pero la belleza más importante es la del alma, que es la que vos también, claro, sí, presentaste. Sí. Bueno, se nos está terminando el programa, las nubes siguen en el cielo, parece que hoy va a seguir así, pero nos vamos con el sol radiante de pensando que ustedes nos estuvieron escuchando y con muchas ganas de volver el lunes a las 9 de la mañana, como todos los lunes y jueves, de 9 a 10 y 30 por acá, por Roca Negra, nuestra radio comunitaria, tu radio comunitaria, en la 105.1. Gracias, Tana, por tu colaboración. Gracias, Betty. Chau, Betty. Bueno, nos vemos, nos escuchamos el lunes, entonces, en este lugar maravilloso donde yo soy tan feliz, Roca Negra, en la radio FM 105.1. Hasta el lunes.